Sí, la verdad que era un poco el objetivo con este evento, que es la primera edición que se realiza y que no tiene ninguna clasificación a otra liga ni premio económico por ahora, pero sí nos interesaba que sirviera como evento de difusión. Al organizarlo la ADC también intentamos siempre convocar a personalidades que van más allá del básquet. Hoy estaba Axel, estaba Marcelo Lotoviada, Corol, bueno, estaba lo de Hernández. Bueno, un poco es eso también. Buscar que la liga sea cada vez más grande, llegar a un nuevo público, y la verdad que el objetivo se cumplió con creces. Además de eso, que es lo que nos interesa a nosotros en nuestras áreas, desde lo deportivo un partidazo, así que nada, disfrutando de la. El marco fue muy bueno, más o menos, ¿en qué cantidad de personas hubo? Imagino que habría entre 2.500 personas y 3.000. Hace 3 días ya estaban agotadas todas las plateas preferenciales. La platea alta también estaba agotada. Y la capacidad de la cancha, sin contar la otra popular que no se habilitó, es más o menos de eso. Así que estaríamos en ese número. Algo de lo bueno también a resaltar es que había gente tanto de Regatas como de San Lorenzo juntas. Salvo alguna escaramuza del final, no pasó nada grave. Sí, no, no pasó a mayores. En verdad, eso también es algo que nos interesa mostrar, que el básquet no es el fútbol y que se puede convivir en armonía. Lo que pasó sucedió afuera del estadio, no es una excusa, la verdad que por más que haya sido una corrida o lo que haya sido, no está bueno nunca. En todo caso tendrá que dar una explicación la policía, porque insisto, fue afuera del estadio, pero lo que queremos mostrar es eso, que esto es básquet, que es para la familia, que se puede convivir y que queremos que la gente venga a disfrutar de un espectáculo, de un entretenimiento, además del partido de básquet propiamente dicho. La última, quizás una de las pequeñas manchitas fue el canto contra el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, y los cánticos en contra del presidente Mauricio Macri, ¿no? Bueno, no, qué sé yo, eso yo no lo analizo porque no es de la hinchada. En este caso entiendo que era la hinchada de San Lorenzo la que cantaba eso, pero no ni lo analizo ni me interesa meterme en eso. Esta fue una buena final de Supercopa, un lindo evento, me imagino, para vos. ¿Qué crees que se puede modificar de ya lo bueno que hubo acá? Bueno, llevarlo al interior, estaría bueno llevarlo a plazas donde no hay liga. La verdad que ese es el siguiente objetivo. Si se puede jugar este tipo de partidos, que insisto, sirven más que nada para la exhibición, en alguna ciudad como Mendoza, como Rosario, en La Rioja, en San Juan, en ciudades donde no hay liga nacional. Eso es lo que tendríamos que conseguir y ese sería el salto de calidad para la segunda edición, para la temporada que viene. El poder llevar el evento a una plaza donde no haya liga para que se entusiasmen y para mostrar qué es lo que hacemos en esa plaza.